Un día cualquiera, en algún barrio perdido de la capital, seis individuos se encontraron en aquel vetusto bar, sin saber qué les deparará el destino. ¿Y ahora qué? ¿Cuál será su destino? Hola, muy buenas tardes. Hemos empezado un nuevo programa. Un nuevo programa de ¿Y ahora qué? Tenemos mucha gente en el día de hoy, muchísima gente en el estudio. Lo tenemos como siempre. Mi nombre es Gustavo Alman, quien les habla. La tenemos también a Marta, que siempre también nos acompaña, que estuvo de viaje, ya nos va a estar contando, Marta Barrechea. También la tenemos a Cristina, nuestra presidenta benemérita del programa. Lo tenemos también al Pulpo del otro lado, al Pulpo Gonzalo, que nos está siempre, siempre, ya le vamos a poner un micrófono, ya siempre lo prometemos, pero ya se lo vamos a poner en algún momento. Y van a ustedes, todo el mundo me pregunta cuando durante la semana cuál es la voz del Pulpo Gonzalo. Y las chicas están locas, pero nadie es como una incógnita, como el fantasma. Se va a tener que dar a conocer. Se va a tener que dar a conocer porque ya no se puede ocultar más detrás. Ya no es como antes que uno, viste, podía ocultarse detrás del vidrio. Ya el Pulpo no se puede ocultar más. También lo tenemos a Enrique. Al señor Enrique, muy buenas tardes. Enrique, ¿qué puedo decir? Lo veo medio tímido hoy. No sé qué pasa. Está cansado. Vengo de hacer tango abajo. Más que tímido, es cansancio. Y tenemos invitados también en el día de hoy. Bueno, yo me gustaría que ya usted, que lo veo así cansado, lo voy a hacer trabajar, lo voy a seguir haciendo trabajar. Me gustaría que le dé un comienzo y le lo presente. ¿Cómo presentaría al invitado el día de hoy? Bueno, voy a presentar al señor José Lago. Es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo y que siempre se ha dedicado a la historia del Úmito, de cinematografía, y por lo tanto a su cine. ¿Sabían ustedes? Bueno, él lo va a explicar con mucho más conocimiento que yo, que la obra de su cine no solamente se redujo a la radio. Bueno. Es como una especie de continuado, porque el programa, para el que no escuchó el programa pasado, estuvimos haciendo una charla, un programa, la verdad me encantó el programa pasado. Pero como que quedaron cosas, cuotas pendientes. Yo creo que teniendo una persona que sabe mucho de cine, quizás nos pueda aclarar muchas de esas dudas que nosotros ahí al aire por ahí nos quedaban y necesitamos por ahí de una persona que sea la persona, digamos, ¿cómo es que se dice? Cuando adecuada. Investigador, historiador, que realmente es una palabra que cabe, ¿no? Porque sí. Sabe realmente muchísimo del tema. Sí, tiene archivos gráficos y de audio, ¿eh? De gente que ha trabajado. Bueno, él lo va a contar mucho mejor que yo, perdón. Qué bueno, y bueno, que tenemos. Y vos tuviste vacaciones, así que me imagino que te trajiste algo bastante largo. Porque... Bueno, yo te cuento, estuve en la provincia de San Luis. Ajá. Realmente una provincia es muy linda, una de las provincias argentinas muy linda, que tiene muchas cosas novedosas, sobre todo con el turismo. Uh-huh. Para el turismo es realmente aquellas personas que quieran vacacionar, acercarse a la provincia de San Luis. Imperdible, es imperdible. Así que yo te voy a contar lo que va a pasar ahí, lo que está sucediendo y lo que yo estoy haciendo. Las primicias, sí, las primicias. Pero bueno, si quieres ya lo puedes empezar a contar mientras se van preparando, vamos redondiendo las cosas. Te cuento que quedó pendiente, ustedes estaban, yo escuché el programa. Habían comentado que hoy iba a traer algunas palabras del, bueno, el encargado sería en este caso el señor Lito del Balón de la Cerveza, uno de los lugares emblemáticos del barrio de Flores. Fui dos veces, hoy fui otra vez, pero lamentablemente no lo pude encontrar, pero queda pendiente para el próximo programa, que me dijeron que con... Pateate para el otro programa. No, vos sabés que se cortó la luz también acá en el sector del barrio, en Artigas, para allá. Cuando venga, ¿no? Y se, seguramente. O si no, nos invita a tomar un rico balón de la cerveza. Un rico balón de cerveza. Un rico de cerveza. Bueno, me estaba contando que uno de los chicos que trabaja ahí, que son la mayoría jóvenes, pero este señor Lito ya tiene sus buenos años y que sabe mucho de la historia del balón, que nació allá por el año 1853. Así que vaya que tiene sus años y su historia. Así que va a ser una cosa muy buena de escuchar. Para la próxima. Porque bueno, ya que estamos, estamos hablando de las cosas que han dejado el barrio, ¿no? Como una de las tantas cosas que habían dejado el barrio es, yo le contaba vos lo escuchaste, el programa pasado, estamos hablando con Cristina, casualmente, que había un cine ahí, en la cuadra del balón exactamente, sino en la otra cuadra, que ahora hay un garage. Un garage. Y muchas cosas que por ahí uno que está dentro de, no sé, una determinada edad, hay muchas personas a las cuales yo le llevo no tanta edad, que sea una persona de 30, una de 20, vos decís, bueno, y pues son los dos más o menos, están dentro del mismo. Pero una persona de 30 va a ser que por ahí conoció lo que era el cine continuado. Y una persona de 20 no tiene ni idea. El otro día estaba hablando con un flaco, con un amigo, el hermano de un amigo. Y vos sabés lo que es el cine continuado. Y se me quedó mirando como diciendo, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Entonces yo le dije, vos sabés que mi vieja me dejaba, cuando yo tenía 6, 7 años, me dejaba y me veía 2, 3 películas. Y me dijo, uy, qué bueno eso. Me dijo, claro. Y digo, bueno, pero no hace tanto, estamos hablando de hace del 30. No estamos, no, yo lo que le dije, mirá, no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 10 años atrás, capaz. Atrás, no, sí, un poquito más de 10, 15 años atrás. Claro. Era otra cosa, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos? Y cambió todo tan rápido. Entonces, bueno, pero por eso hoy está bueno que tengamos una persona que sabe del tema, ¿no es cierto? Y que hable también del cine. Por eso, decime. Si vos sabés, Gustavo, vos estabas hablando de cómo era el cine de hace unos 30, 40 años acá en Buenos Aires. Y vos sabés que yo soy de Formosa. Y en las provincias era totalmente diferente. Ir al cine era como todo un acontecimiento, una fiesta, realmente algo muy importante. Era tan lindo decir, bueno, vamos al cine. Y realmente era una algarabía, uno que era chiquito acompañado de mamá y papá. Toda la familia iba al cine. Sí. Era muy, muy lindo. Lindos recuerdos tengo yo de mi niñez y para ir al cine. Cuando decía, papá, vamos al cine un fin de semana, y era como, no sé, algo grandioso. Sí, era un regalo verdaderamente. No solamente por el cine continuado, sino que en los barrios contaban con uno o dos cines. Sí. Por ejemplo, yo que no soy de un barrio tan lejano, Paternal, sobre la misma avenida San Martín estaba el Cine Sena y el Cine Tarico. Entonces, todas las familias, el miércoles era día de damas, o sea que era más barato. Qué bueno. Y se podían ir las damas, que les cobraban más barato, a ver 2, 3 películas seguidas. Ahora ese changüí, ese el miércoles de cine, mujer. El miércoles ahora, de mujeres. Bueno, es un miércoles de mujer para shopping, para pero shopping. Bueno. Pero bueno, en aquel entonces ya existía. Viste que todo se reutiliza. Se transforma. Buenas tardes. Lo saludamos, lo presentamos, bueno, pero en definitiva. Me presentó José Lago, bueno, les quiero agradecer la invitación y bueno, porque venimos a hablar lo que es nuestra historia. La historia de la cultura, ¿cierto? De dónde venimos, porque hay un cine argentino actual que viene de hace 80 años, ¿no es cierto? Que estamos hablando de los cines de aquella época, ¿no es cierto? Todos los barrios tenían su cine, todos los pueblitos del interior tenían su cine, y era, como dice la señora, la diversión que había, ir al cine. Ahora, entraban en el cine, como decís vos, y se pasaban toda la tarde ahí. No, las madres no sabían que no se escapaban de ahí, porque eran todas películas de acción, caibos, de piratas. Sí, qué lindo. Y los famosos seriales que estaban, los famosos seriales que eran películas en continuado que duraban más o menos 20 minutos cada capítulo. Entonces, ¿qué pasaba? El final del capítulo, el héroe estaba en peligro de muerte. Entonces, todos estaban ansiosos, los chicos, a esperar al siguiente capítulo para ver cómo el héroe, por arte de magia, se salvaba. Y así tenían como 10, 12 capítulos cada serial, que era fabuloso. Yo llegué a la última época. Yo a lo que no llegué a ver fue lo que le contaba el cine para mayores. Digamos, para cuando yo fui mayor, ya no estaba más el cine para mayores, digamos. O sea, el cine que era supuestamente claro, para... No. Había un par de cines, que había uno en Plaza Flores, en una galería, como que era como un sótano, que yo siempre pasaba por ahí y decía, ¿qué será esto? O sea, ¿qué será esto? Porque decía cine, pero no te dejaban entrar. Claro, porque era prohibido. Claro, era como ahora uno cuando va, no sé, cuando, bueno, ya terminó también esa época. La época de los... La prohibición. Sí, de las prohibiciones. Menos de 18. Sí, lo de menos de 18. Bueno, todavía siguen sacando el cartelito en la tele después de las 10 de la... Todavía lo siguen sacando. Pero incluso los canales codificados ya no existen más. O sea, sí existen, pero realmente hoy con la accesibilidad que tiene Internet, con lo fácil que es llegar a un montón de información, ya creo que... Y ahora más dicen, ya pasó de moda, es recomendada eso. Para menores de 13 años, no recomendada no, para bueno, menores de 18, pero bueno, pero saben que... El cine sigue pasando eso. Está bueno eso, pues un medio que lo conserva eso. Por ejemplo, la era de tecnología, los videos, los DVD, se ha incorporado en esta nueva época, con el tema de la era de la informática, de la tecnología. Entonces el cine ha quedado, pero no te cambia. O sea que no hay nada especial como ir al cine. O sea, vos podés ver una película en un, qué sé yo, en una tele, en un aparato para reproductor de película, pero no hay nada mejor. No, como cine, todavía no lo voy a superar. Puedes tener la pantalla de 50 pulgadas en la casa, pero sí, no. Sí, pero es algo mágico, realmente mágico. Y como te decía, también es un medio que conserva, más allá de que, bueno, ha cambiado, tiene más tecnología, está el cine 3D, que bueno, que ya estaba antes, pero ahora es mejorado. Es como que conserva una esencia y eso está bueno porque es como que no deja de ser siempre como que por más que saquen las cosas en DVD o las veas por internet, el cine es ir al cine es... Ah, sí, es una ceremonia. Sigue siendo un poco eso. No hay con qué darle. Yo por ahí veo películas, o sea, yo consumo cine antiguo y reconozco que yo debo tener como más de 2000 DVD. El cine es blanco y negro, a mí me gusta el cine blanco y negro, el cine americano blanco y negro de la década del 50, el cine negro, todo ese tipo de cine mudo, pero como el cine no es incomparable. No. Nómbrame, mira, a esta hora más o menos nos escuchan personas de más o menos de mi edad y un poco menos también. Nómbrame una película, una o todas las que quieras, que digamos que vos recomiendes a una persona que por ahí no tiene ni idea. ¿No? De que la puedo bajar por internet o si me puedo dirigir a otro. Bueno, lado. Una muy repetida, Relatos Salvajes. Relatos Salvajes. Muy repetida. Es una gran candidata al Oscar, sí, esa es muy Dice que es muy buena, no la vi, pero tiene muy buena crítica. Yo tampoco la vi, pero buena crítica. Claro, estoy esperando que salga en DVD para verla en casa. Dice, uno se ve en casa cómodo, por ese DVD lo parás, lo sacás, lo retenés, alguna escena, volvés la escena para atrás, si salgo, ¿viste? ¿Y cómo empieza tu relación? Con el cine, digamos. ¿Cómo empieza tus ganas de juntar? No es que yo... a mí siempre me gustó de chico el cine. Sí. Cine americano. Sí. Y me gustó la historia. O sea, la materia preferida en la escuela secundaria, todos tenemos una materia preferida. A mí me gustó la historia. Y bueno, y justo se me ocurrió, bueno, averiguar del lugar donde vivo qué temas que había de importante. Entonces, conjugué el cine con la historia. Entonces, están los dos. Investigo la parte del cine que me interesa y la parte de la historia que me interesa, de mi barrio y de los estudios de cine que había ahí donde vivo yo, en Munro. Entonces justo de los dos, conjugo las dos pasiones, pero yo soy no profesional, nada que ver, yo por lo que me gusta. Ah, ok. Soy investigador que investigo, o sea, por ahí sé del tema que investigo, sé más que uno que, o sea, uno que estudió. Tu profesión es otra, digamos. No, claro, yo no tengo nada que ver con... No. Es autodidacta en el tema. Claro, sí. Investigo por un tema que me interesa. Y cuando vos te interesa un tema, investigás, aprendés y sabés más que uno que por ahí... Totalmente. Es uno que no estudió y no profundizó ese tema. Y hay, también a mí me gusta porque hay mucha gente por ahí que se dedica a... Bueno, hay, en general, en el medio también hay mucha gente por ahí que se dedica a otra cosa, pero que le gusta realmente hacer. Y eso es cuando vos te gusta algo, sale... Claro. Bárbaro. Es como un hobby. Es como una vocación que quizás uno no se dio cuenta que era su vocación esa y la dejó ahí. Los hobbies son las vocaciones truncadas. Me pareció de claro, porque verdad. Vos supongo que qué te gusta. Por ejemplo, me gusta el cine, me gusta la historia. Bueno, yo podía haber estudiado que sea dirección de cine, podía haber estudiado de profesor de historia. Exacto. O sea, ninguna de las dos cosas. Yo no tuve la suerte de tener una vocación definida. Entonces yo considero que un hobby es realmente la vocación que vos no pudiste desarrollar. Entonces, hacer algo que te gusta, vos se profundizás en eso. José, discúlpame, sí. ¿Cuál es la vinculación entre el cine y la radio acá en Argentina? Y la televisión. La televisión. Está todo relacionado con Lumito. Cine, radio, en eso, radio, cine y televisión. Radio, teatro también. Los inicios. Claro. De la radio, con la primera transmisión del 27 de agosto, que siempre se recuerda, todos acá los de la radio lo recuerdan. El cine, cuando esta gente fundó el primer estudio sonoro construido para cine, y la televisión. Porque la televisión, cuando se hizo el 17 de octubre de 1951, la primera transmisión de televisión, el director de cámara fue el doctor Enrique Susini, que fue el que hizo la primera transmisión radial y fue uno de los fundadores de Lumiton. Y alrededor de más o menos 15, 20 personas que pasaron de Lumiton a trabajar en televisión. Entre ellos también estaba el doctor Guerrico, que fue uno de los fundadores de Lumito, que era la parte técnica. Era un genio, eran todos médicos, pero la parte técnica eran bestiales lo que sabían. Arreglaba problemas, lo llamaban por teléfono y decían que el problema tenía. El tipo arreglaba una radio porque era director técnico, pero no director técnico como se conoce de fútbol. Un director técnico era de espléndido. O sea, él encargó de la parte técnica. Le decían lo que tenía, el tipo por teléfono decía que lo arreglaba por teléfono. Esas mentes privilegiadas que no existen más. Y se conjugaron esta gente, se fueron estos cuatro que hicieron, bueno, cine, radio y televisión. ¿Quiénes eran esos cuatro, José? Bueno, cuatro y tres. Susini, el doctor Guerrico, el doctor Romero Carrasco y el doctor Mujica en radio. En cine estoy tratando de descubrir que el doctor Mujica no participó. Tengo una con el hermano Mirta Herrera Martínez Suárez, tenemos ahí vía mail una duda, porque no aparece ningún. Normalmente son los cuatro locos de la azotea que uno conoce. En radio. En cine figuran los cuatro, pero yo tengo rastreados tres. Y en radio, bueno, en radio están tres, porque también Romero Carranza participó. Hay así como está el libro de Ulanowski, Días de Radio. Sí, Días de Radio. También está, si no me equivoco, hay uno que también sacaron de televisión, no recuerdo bien el nombre. Sí, hay un par, Y también de cine. Y uno de también de Ulanowski, que sacó uno de televisión. Claro, Ulanowski sacó uno de televisión. Y otro muchacho, creo que Bueno, también sacó uno de ahí televisión. Está. Sí, pero no puedo recordar el nombre del cine. Pero hay uno de cine muy bueno. Ahora ya después lo voy a. Me gustaría googlearlo y fijarme bien, pero. Que me lo recomendó un profesor. Y en su momento, cuando yo estaba estudiando para locutor, digamos, me lo recomendó. Me dice, si a vos te gusta más o menos el cine, si te llevas con estas cosas, este libro, que también es una cosa muy parecida a Días de Radio, me dijo. O sea, pero no ahora no lo puedo sacar. Hay mucho libro de cine. Hay muchísimo. Y bueno, y entonces, como te decía, por ahí lo que está bueno es acercarnos, ¿no?, a todo eso. Porque hay un montón de cosas que se perdieron. Y por ahí para gente, qué sé yo, que la gente no sabe. A mí me encanta escuchar que venga alguien y me diga, che, ¿sabes qué, Gustavo? Antes las cosas eran de otra manera. Claro que porque hoy son otras generaciones. Son otras generaciones. Ya no lo vivimos, pero ellos pueden. Justamente está el señor Lago para contarnos, porque solamente es la pasión una muestra que tiene. Yo tengo un amigo que es un cinéfilo, es enfermo, lo que sabe de cine. Y yo le digo, mira, Alberto, compre, junte, ve películas. Mira, si tuvieras que hacer lo que haces ahora, hace 30 años atrás. Porque 30 años atrás tenía los rollos de películas, 3 o 4 rollos. Ahora traes la película en el bolsillo de la campera, en el bolsillo del saco. Venís con la película, el disquito ahí. Y yo con ese paso, cambió, ya te das cuenta. Aparte, que hay gente que ha hecho cosas, o sea, que por ahí busca en cosas que ya se hicieron, y como que las repite desde otro aspecto, y te por ahí termina sacando cosas totalmente nuevas de algo por ahí que no sé, que ya vos decías, uy, no, esto a quién le va a gustar. Y por ahí sacar una película, vos decís, qué buena película. O sea, y por ahí. No, se ven las películas y llaman la atención, por lo bien hechas que están, por lo elemental que era. O sea, porque. Sí, hay cosas claro, las tan películas antiguas. Eso es lo que tienen, que a pesar de ser elementales, los con los medios que contaban, pero son extraordinarios. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un tema ahora de una persona casualmente, de una persona que vos decís, esto, a ver si reconocen, a ver, los que les gusta el ¿cómo se llama? La música disco, a ver quién es la persona que lo canta, no es la persona original, no es el grupo original. La persona que lo canta es el señor, uno de los maestros del rock, que a mí me encanta realmente, pero bueno, es el señor Ozzy Osbourne. Pero la música que canta no es. Es interpretada por otra banda. Espero que vos que estás del otro lado la escuches y me digas, a ver si reconoces qué es lo que canta el señor Ozzy Osbourne, para recordar que hay gente que vuelve a repetir las cosas que ya se grabaron en algún momento. Escuchalo, quédate escuchándolo del otro lado. Enseguida volvemos con más. ¿Y ahora qué? Oh,

Vos sabés que transitando ya la tarde, pasa rápido el tiempo y bueno, también transitando los días de este mes de octubre que se nos va. Y ya que estábamos interesante la charla con el señor José Lago, este 30 de octubre es el Día Nacional del Cine. ¿Cuántos años ya, señor, que estamos? Y si se toma... Nos pusiste en un compromiso. No. El cine sonoro, porque el cine mudo existe desde la primera... La proyección que se hizo en la Argentina de cine fue en 1896, donde hay una estación de una playa de estacionamiento ahora, donde estaba el Teatro Odeón, Corrientes y Esmeralda. Cuando pasan por ahí, yo paso por ahí, veo la playa de estacionamiento y ahí se hizo la primera función de cine en la Argentina, 1896. Así que no sé qué se tomará como parámetro para la verdad que lo desconozco. La primera... filmación. No. La primera emisión de cine emisión. Que se dio en Argentina, no filmación porque no se filmaba. Claro. El cine los hermanos Lupier en 1895. Uh-huh. O sea, el año siguiente, no fue tan lejos, en 1896 se dio la primera en un lugar que ahora hay una playa de estacionamiento. Como ya hablando de los cines que no hay cines, el Teatro Odeón era de los más grandes de la época, de la década del 20, del 30 y del 40, era de los más grandes que había. Ya que hablamos de estacionamiento. José, ¿en dónde queda el Lumington? En Munro. Munro. La República de Munro. La República de Munro. Yo Munro lo conozco antes por el tema de la compra de ropa. La gente que iba a comprar, exactamente. Sí. Todo el mundo. ¿Existe todavía? Sí. Todo el mundo conoce Munro por eso, exactamente. Todos. Pero ¿de dónde sos? De Munro. Ah, sí. Pero yo iba ¿cómo de chiquito. Era Munro en la época que empezó el Lumington? Campo. Campo. Como todo el Gran Buenos Aires, no solamente Munro, toda la provincia de Buenos Aires era campo. Sí, si no había gente. Quintas, todos los hornos de ladrillo, no Munro solo. No tenemos que irnos a Munro. En la época que empezó el cine, acá, en Flores, igual no sé si todavía se conserva esa casa, me parece que la tiraron abajo. Había una casa quinta acá, el que es del barrio, enfrente del Balón, en Condar, en Bolivia y Gaona, entre Gaona y Luis Viale, para que es del barrio del Flores, de la mano enfrente de lo que sería el Balón, había una casa que tenía todavía en la inscripción del primer dueño, porque antes las casas quintas en la puerta de entrada tenían el nombre de la persona del propietario. Y se conservaba la casa en muy buen estado. No sé si sobrevivió, me parece que ya la tiraron abajo, pero era una de las pocas casas quintas, de las viejas casas. De las casas quintas, de cuando empezó... El pueblo de San José de Flores. Y hablando del cine, vos sabés que el otro día pasé por la cancha de Argentino Juniors y me dijeron, vos sabías que... No sé en qué, no me acuerdo en qué calle. Me dijo, vos sabías que por acá... me dijo, había un autocine. ¿Dónde estaba el autocine? Que yo sepa, ¿alguno se acuerda que sea el barrio? Ahí cerca, pasé cerca de Argentino Junior y me dijo, acá estaba el primer autocine. Había un autocine en la General Paz, un autocine en Munro, el autocine Panamericano, pero no sabía que había un autocine. Puede ser, lo desconozco. Acá en por el Paternal no sabía. Sí, había uno. Yo desconozco también. Porque... Yo que soy de ahí, tampoco. Lo voy a averiguar, porque no me quiero quedar con la duda. Estaría pendiente para el señor. Yo pensé que me le iban a saber responder la duda, pero no. Bueno. He ido al autocine, pero en el barrio no. Bueno. Ya me acordé dónde. ¿Sabés a dónde? ¿A dónde? Dónde está, no puedo decir la marca. Empedrado la calle. Empedrado y Artigas. Hay un lugar que es una empresa de venta de cosas, digamos. Y ahí, en ese lugar, había un supermercado. Ahora ahí simplemente es un depósito de mercadería. Y bueno, en ese lugar, a la vuelta, digamos, estaba en el piso, porque tiene un edificio de tres pisos. Empedrado y Artigas, es eso. Pero uno entraba al autocine por Bolivia. Por Bolivia. Y ahí me dijo, mirá, acá en este lugar había el primer autocine del barrio de Paternal, me dijo. Y este era como que todos venían a ver el autocine en el segundo piso, me dijo que estaba, de ese edificio que hoy funciona como un depósito de una marca de, como decir, un supermercado que... Venta de comestibles. Venta de comestibles en general. Exacto. Vende otras cosas, vende también artículos para el hogar. Sí. Bueno, muchas salas desaparecieron. Por ejemplo, yo era en Mataderos, ahí sobre la avenida, hoy que le llaman Eva Perón, se llamaba del trabajo, estaba el cine Gran Buenos Aires, el cine California, donde, como decían y contaba José, era el cine continuado. Yo con mi abuela íbamos y nos quedamos hasta la tarde. Películas japonesas, de las arañas, los monstruos, era todo. En aquel tiempo el cine japonés tenía mucha incidencia. Fue uno de los cines que más extranjero que más tuvo incidencia, ¿no? Decime, ¿de qué origen es el monstruo de la laguna? Ese que era un... El monstruo de la laguna es una película... Bueno, José la conoce mejor que yo. El monstruo del lago Ness. No, ¿cómo? Monstruo de la laguna negra. El monstruo de la laguna negra. Creo que sí, porque es el monstruo, digamos, es un hombre disfrazado. Muy cómico. Que tiene cara de batracio, tiene cara de rana, tiene cara de sapo. Lo utilizan mucho para referirse a lo absurdo hoy, porque en esa época los efectos especiales era para hacer un gigante, un monstruo gigante, tomaban de abajo un hombre disfrazado. No, seguro. Disfrazado, bueno, o sea, vos sabés que mucho del cine y todo dirán acá lo mismo, se ha utilizado viejas ediciones. Ejemplo, el hombre, la mosca. Era una producción muy vieja, del año 1941 era, y la volvieron a repetir. Bueno, eso también indica un poquito la falta de creatividad actual, ¿no? Bueno, tenemos hay un montón película, de tecnología y no hay creatividad. ¿No? Hay una película, La Mosca. Efectos nuevos. La Mosca también se volvió a grabar, si no me equivoco, en los 90. Exacto. Sí, sí, sí, tres, cuatro versiones de La Mosca. También el gorila, ¿cómo se llama? Godzilla. King Kong. Godzilla contra Mothra. Bueno, hay un montón de personajes que habían aquí. Sí, sí, sí. Las versiones. Pero igual Godzilla sí es una película en su origen japonesa. Sí, sí, sí, sí. Incluso hay muchas cosas. Yo el otro día mirando el internet te facilita, te da un conocimiento de cosas que uno tiene que descreer, ¿no? De internet, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que están en internet, que es como en la tele, ¿no? Hay muchas cosas que no sé si alguien se pone a escribir y que bueno, y uno tiene que verificar esa información. No, porque esté en internet, le no quiero decir. No significa que sea verdadero. No, exactamente. A mí me pasa, no. No, bueno, pero internet se usa como guía, como una orientación. Pero si uno tiene que profundizar, no. Tiene que. En definitiva, el libro tiene que ser siempre el refugio de la información. Porque en algún punto uno puede buscar en Wikipedia, pero Wikipedia está hecho por personas que cuentan sobre... Uno puede agarrar y decir, buscate la biografía de Gustavo Alemán, y yo me pongo mi biografía en Wikipedia, y que me pongo que soy un tipo re famoso, que me quiere todo el mundo, que sí, que no, salgo que a la... me saco foto con Enrique, y si Enrique también es un famoso en Japón, ¿viste? Y la gente que sabe. Entonces hay mucha gente que carga cosas, porque es una enciclopedia virtual. Y libre, y abierta. Entonces, sí, decime. No, hablando ya de películas argentinas, de directores, ¿cómo? Una pregunta para el señor Lago. Que nos nombre algunas películas argentinas relevantes, importantes. Y los protagonistas. Y protagonistas y los directores, porque vaya si los hay. Sí, de aquella época, sí. Bueno, arrancamos con la primera, los Teberretines. Es un clásico. Con Luis Andrini, Luis Abel, Miguel Ángel Lauri, que era un juego de Estudiante de la Plata de aquella época. Claro, porque uno de los temas era el fútbol. Entonces engancharon, tenía pinta y uno de los técnicos tenía conocimiento con Estudiante de la Plata y fue un jugador muy famoso. En la década del 30 formaba una delantera con Estudiante de la Plata, le decían los profesores. Lauri, Scopelli, Sosaya, Ferrer y Guaita. O en Francia, tipo. Estoy hablando de los primeros años de la década del 30. Después, como clásico fuera de la ley, un clásico del cine de gángsters, con José Gola, uno de los grandes galanes del cine argentino. 1937. Me mira Gustavo, si es que está hablando. Estoy diciendo, bueno, pero le estoy diciendo. Sí, pero estábamos colgados en algún lugar. No, está bien. Yo no tengo por qué saber. Busca en el árbol genealógico. No tengo por qué saber. Soy el conductor del programa, pero a ver. No tengo por qué saber de Lini todo. Lini Marshall la conocí. Bueno, sí, Lini Marshall debutó en cine ahí en Munro. Mirta Legrand debutó en Munro, casi debutó en Munro, porque ella había hecho una película con Lini Marshall, con la hermana, pero como llamativas, como eran dos hermanitas muy parecidas, las pusieron una escena para llamar la atención, pero realmente la película que... Ella debutó en Los Martes Orquídeas, ella hizo 10 en Munro, 10 películas. Ella siempre recuerda, dice, que ella comenzó ahí, su tarea comenzó en Munro. Siempre que hay un evento, hay un acto ahí en el museo, ella siempre viene. Vivía en Paternal. Vivía en Paternal. Sí, iba a mi colegio. ¿Quién? No de la época, pero... Mira, las hermanas, claro, sí, ya, Mirta es del 27. No, no, no, no, no, por de favor, chiquita, no me diga. Chiquita y... Goldie. Y Goldie. Chiquita le dicen a Mirta y Goldie la hermana, sí. Vamos a hacer una cosa, para que no me diga acá, pues ya me está retando el pulpo, yo lo mando al frente porque no se quiere poner el micrófono y decirme, che, mirá, acá las cosas son de esta manera. Pero nos están diciendo, bueno, en este momento ya lo tengo ahí preparadito, va a ser mejor que lo tires rápido porque ya te lo estoy mandando. En este momento vamos a ir a la música, vos quédate del otro lado, nosotros seguimos en Yora. Ok, mirá el pulpo, mirá qué rápido, mándalo. ¿Lo pisamos? ¿No? Ahí está, ahí que estamos escuchando. Esos son los Aerosmith. Y vos quédate del otro lado porque ya se... ¿Cómo? Ah, no es Aerosmith. Es... Perdóname. Me confundí de artista, pero no importa. Vamos adelante. Seguimos con más. ¿Y ahora qué? Quédate del otro lado porque ya seguimos. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life, all is like an open highway. I think instead of getting my way, I just wanna live when I'm alive. Seguimos entonces en ¿Y ahora qué? Lo que escuchábamos era It's My Life, no eran Aerosmith, era Bon Jovi. No escuchábamos a Aerosmith. Bon, hoy quedó fuera de programa. En realidad quedó fuera de programa Aerosmith, pero no importa. Entonces lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima, como decían antiguamente. Lo tenés que traer. Ya están llegando. Invasión de a poco vegana. Nos están invadiendo. De a poco, sí, sí, a vos, mirá, a vos, tocayo. Vos sabés que. Igual lo banco igual al conductor de Invasión Vegana. Pero, che, me parece que ya se está lloviendo, me parece, ¿no? No, todavía no. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Recordá, vos que estás del otro lado, como te decía, antes de irnos a la música, que podés escucharnos a través de www.elaprendizmedios.com.ar en el link Y Ahora Qué. Estamos entonces con el señor José Lago. ¿En qué estábamos antes de ir a la música? Porque yo ya me perdí. Me preguntaron acá en la mesa las películas más conocidas. Vos la habías preguntado. Sí, ¿y los directores conocidos de esa época, si se puede nombrar algunos? Manuel Romero, gran director de cine, escritor de obras de teatro, escritor de tangos. Gardel le grabó, más de 10 tangos le grabó Gardel, fenómeno como letrista. Que el otro día justo se recordaron que se cumplieron 60 años de fallecimiento. ¿Cuál era el, a ver, cómo decirlo, hoy lo que está de moda es, vamos a suponer, los efectos especiales, las películas de superhéroes, ese tipo es como que el mercado apunta más para ese lado, porque bueno, es lo que vende, o las películas de terror. Que a mi gusto. Drama, suspenso puede ser también. Sí. Hoy está muy de moda el tema del terror. El terror es los muñequitos que te hablan. A mí, la verdad que. No, después de Freddy Krueger ya no me asusta más nada. Ahí se me cayó la edad. Ahí se dieron cuenta que edad tengo. Pero en ese momento. ¿Por qué no hablas de Boris Carlos? Claro. En ese momento, vamos a poner un ejemplo. Hoy es el Capitán América. En ese momento, en el año 1960. La época de oro. No, la época de oro del cine argentino. No solamente de Lumiton, porque el. Argentina son fin. Argentina son fin. El cine argentino en su momento llegó a ser el más importante de América. Venían los norteamericanos, porque las películas. El éxito era tal de las películas argentinas que había más cola en Centroamérica y en América para ver las películas argentinas que las películas norteamericanas. Y los yanquis, eso les sacaba. Y eso fue una de las causas por las cuales, cuando fue el tema de la Segunda Guerra Mundial, que fue la falta de película virgen, porque era todo importado. Entonces, como el gobierno argentino era, digamos, neutral, no fue a favor de las potencias aliadas, le escatimaron película virgen. Entonces, ahí fue que empezó despacito ¿Y qué hicieron a su vez? Incentivaron el cine mexicano. Entonces, el cine mexicano superó el cine argentino. Porque era la competencia de las películas argentinas en la década del 30 y de los primeros años de la década del 40, que recaudaban más que las películas americanas. Lolita Torres, Mirta Legrand, todos. La Coca Serie es más moderna. La Coca Serie es del 55, en 1955 en adelante. Bueno, pero la Coca ya era un cine erótico medio particular, ¿no? Pero se pasaban en México, ¿no? Había dos versiones, la versión acá. Que hacía una versión acá para que la tijera la permitiera, y después hacían la versión para el extranjero, sí, con un poco más. Pero igual, vos ves las películas ahora y eran elementales. El erotismo de. Claro, en aquella época llamaba la atención la protuberancia, todo, pero eran elementales. Ahora. Hoy como se vestía la Coca es claro, como claro. Veo las chicas en primavera caminando por la calle. José, las últimas películas de Olmedo y Porcel fueron filmadas en Lumiton, ¿no? No, no filmaron. ¿No filmaron nunca en Lumiton? No, Olmedo sí, pero no para el sello Lumiton, porque Lumiton en el 96, 97 películas filmó. El sello del Gong, no sé si todos conocen. Sí, el del Gong, sí. Ese es conocido. Ya no está más igual. Y como cómicos, ¿quiénes se destacaron en ese? Luis Andrini, Pepe Arias, Pepe Iglesias. El zorro. Contale al operador, que es un tipo así también, de gran edad, ¿quién es Sandrini? Porque, ¿sabés quién es Sandrini? Ya lo escuchó nombrar, uno de los más grandes cómicos argentinos de todos los tiempos, de cine y de teatro. Claro, pero él no tiene por qué conocer eso. No, no, no, claro. Pero vos sabés que a mí hay un programa de televisión. Muy joven, acá en la mesa, Enrique y yo, nada más. No, no, pero hay un programa de televisión en uno de los canales de aire. Bueno, vamos a hacer más fácil. Tu cara me suena, alguna vez lo han visto. Que me gusta porque por ahí rescatan de dos o tres personajes o cantantes o de hacen, por ejemplo, el otro día imitaban, hacían una imitación del polaco Goyeneche con Porcel cantando a dúo. Hay un video, no sé, para el que utilice internet, que lo busque, Jorge Porcel, actor, ¿no? De cine, de televisión, creador cómico. Un genio. Un actor espectacular. El tipo también cantaba muy bien. Llegó a Hollywood también a actuar con Al Pacino hacer de gángster en una película de Al Pacino, ¿no? La cara cortada era. Sí. Pero por lo gordo que era, llamaba la atención. Igual te digo que el inglés de Porcel era una de las pocas cosas que no era admirable. Pero bueno, no importa. El parlamento era corto, así que por eso se podía hacer. Igual te digo que el tipo, lo que me gusta de ese programa, entre otras cosas, es que recuerdan todo ese tipo de cosas que por ahí para... hay ciertos artistas que uno dice, ¿y este quién es? Y está bueno conocerlo, porque vos decís, en base a eso, hoy se decantan un montón de cosas, que nos llevan a hoy, a lo que estamos... haciendo hoy por ahí, acá en la radio. Si no hubiese habido en algún momento un loco de la azotea como Susini, hoy no estaríamos claro, acá en una radio por internet. Bueno, y hablando de cómicos, bueno, para mí, yo siempre con las mujeres, a Nini Marshall, que hay que sacar el sombrero como cómica, ¿no? Los personajes que hacía eran... una verdadera obra de arte. Pero lo increíble de aquellos del cine de aquel momento que era que a pesar de la baja tecnología se arreglaban a filmar escenarios como el de los isleños, ¿no? Que hacían una pileta, llenaban una pileta y filmaban en la pileta. Sí. Vino una vez acá a la Argentina Luis B. Meyer. ¿Quién? Luis B. Meyer era el de la Metro Goldwyn Mayer, el león de la Metro. El león que todos ven en las películas de la Metro. Bueno, este era Metro Goldwyn, era el Metro, uno que tenía la empresa Metro Goldwyn, era uno y Meyer el otro, por eso el nombre. Ajá. Llegó un día a la Argentina a ver cómo era el cine acá, porque a ver la competencia que le planteaba. Y al ver tan elemental que era, dice, ustedes si llegan a Estados Unidos nos dejan a todos sin trabajo, porque era tan elemental con lo que hacía allá en las pocos recursos, claro, monumentales de personal técnico, todo acá, no, acá con lo mínimo hacía unas películas espectaculares. A ver si me ayudás a recordar el nombre de la película. Es una película relativamente actual, es de un cineasta que encuentra un chico que encuentra que está, busca sus raíces, y el padre le había dejado una especie como de robot, una cosa así. Y resulta que era el padre se entera que era un cineasta y es un muñeco. Autómata. Ahí está, muchísimas gracias. Ahí muestra como que en algún punto los cineastas eran como grandes ilusionistas, ¿no? Como que buscaban en formas como trucos de magia para hacer creer al otro. Y el cine es eso, estaba, el cine es ilusión. Uno va ahí y vive su mundo. Y por ahí con cosas muy sencillas. Uno se compenetra mientras está ahí en la sala, es una ilusión que ve. Después sale y ya vuelve a la realidad. Pero cuando está ahí, está compenetrado en lo que está viendo. Uno vive ahí, vive la escena, vive la película. A mí me desilusionó mucho un día que fui... fui a ver un programa de televisión que me entretenía mucho. Y bueno, en esa época cuando empezaba a hacer radio, me invitaron a ir a ver un programa de televisión. Y yo realmente me entretenía mucho y me imaginaba algo que pasaba ahí detrás de cámara, que en realidad no era tal cosa, sino que era un tipo revoleando cosas nada más. Y realmente se me fue la ilusión en ese momento. Sí. Y dije, la verdad... a los programas que me gustan no voy más a verlo. Ahora realmente... en la televisión que pasan cómo se hacen las películas y bueno, eso para mí pierde todo el encanto. saber cómo se hace. Y el tiempo es tirano, ¿eh? Yo la última pregunta que quiero hacer al señor. Hoy por hoy, él sigue, bueno, como historiador sigue investigando algunas, lo que es el cine actual también. La idea es escribir el libro sobre ese estudio del cine. Solamente de la historia. Bueno, yo vivo en Munro, estaban en Munro, es parte de la historia del barrio donde vivo. Antes que nada, me gustaría preguntarte, ¿vos estás escribiendo un libro? ¿Ya tenés el título de ese libro o todavía no? Ay, pues, uno podría ser el hombre del gong. Bueno, pero es digamos como que todavía no. No, definitivo no. Ahí no, tres títulos tentativos. Pero el hombre del gong sería. Para que la gente por ahí lo vaya. No es un algo todavía concreto. No, estoy todavía en etapa de recopilación de información. Bien. José, ¿qué función cumplen ahora los estudios? Ahora hay el chalet, que es el chalet de la quinta. Como toda la quinta que estamos hablando que era quinta, es bueno, el chalet que queda, hay un museo ahora. Ah, el museo. Después hay una empresa nueva de televisión que compró todo el predio donde estaba Lupiton. Bueno. Lamentablemente. Muy rica la charla, la información. Sí. No, realmente cosas que uno no sabía y. Bueno. Y se nos acaba el programa. Como siempre digo, uno entra aceleradísimo, trata de meter todo lo que uno puede, pero bueno, el tiempo, lamentablemente tenemos una hora. Valió la pena, Gustavo. Hoy tuvimos una excelente compañía. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos como todos los lunes, como todos los miércoles también, porque acordate que en www.elaprendizmedios.com.ar también, y ahora aquí lo puedes volver a escuchar el miércoles en el transcurso del día. Así que muchísimas gracias, Marta, por estar acá de vuelta. Espero tenerte de vuelta. Muchísimas gracias a la benemérita presidenta del programa, a la señora Cristina, al Pulpo, que está ya con los cables peladas, porque me está diciendo, metele para el cierre. Vamos a meterle también para el cierre y vamos a irnos con la música. Pero muchísimas gracias, José Lago, por gracias estar. Gracias por la invitación. Sí. Se extenderá a las veces que vos quieras venir. Cuando no hay ningún quieras, problema, muy bien, muy cómodo, me encantó. ¿Estás la mesa invitado? Muchísimas gracias. Al señor también, al responsable de la producción, en este caso, que es el señor Enrique. Muchísimas gracias. Vamos a ver con qué visita nos sorprende la próxima. Muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima. No me queda otra más que decirles chau. Hasta la próxima. Los esperamos el próximo lunes. Mi nombre es Gustavo Alemán. Esto fue Y Ahora Qué. Nos vamos con música. By This World de Slash. Chau. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know, and it won't be let to go. And the people gather round for the last show. Well, there is another war to live and die by the sword. Well, they try to complicate you, but you left it all. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. ¿Cómo se fueron todos? ¿Y ahora qué?